magia es este show. Trucos increíbles tengo yo. No creerás lo que tú ves. Humo, espejos, anillos también. Aros giran y desaparecen. Te impresionaremos. Uno, dos, tres. Hey, hey, presto, desaparece. Hey, hey, presto, y aparece. Hey, hey, presto, el show ya comenzó. Es muy fantástico, este show es el mejor. Un gran acto quieren mirar. Ahora un conejo del sombrero saldrá. Con mi reloj te voy a hipnotizar. Mi varita magia hará. Trucos sabrán y sorprenderán. La bola de cristal nos mostrará. Hey, hey, presto, desaparece. Hey, hey, presto, y aparece. Hey, hey, presto, el show ya comenzó. Es muy fantástico, este show es el mejor. Alakazam y Alakazí, y mi pañuelo muevo así. Alakazam y Alakazú, las palabras mágicas di tú. Hey, hey, presto, desaparece. Hey, hey, presto, y aparece. Hey, hey, presto, el show ya comenzó. Es muy fantástico, este show es el mejor. Es muy fantástico, este